Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestros estudios del tema número 3 y para hoy se titula Para estudiar y meditar. Y hemos repasado el pacto de Dios con Noé, un momento del pacto eterno, y nuestro texto clave está en Génesis capítulo 6, versículo número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A mí me gustaría contestar hoy 3 preguntas con respecto al diluvio. La primera, ¿cuánto duró todo el proceso del diluvio completo? Desde que Noé entró al arca y Dios cerró la puerta, hasta que Noé volvió a salir. Bueno, la Biblia dice que Noé duró un año completo dentro del arca. Confundimos los 40 días y 40 noches con ese año. Las pruebas se las voy a dar. Génesis capítulo 7, versículo número 11. ¿Cuándo entra Noé? Noé entró el año 600, el segundo mes, el día 17. Año 600, segundo mes, día 17. ¿Cuándo salió Noé del arca? Eso está en el 8:13. Año 601, día primero, primer día del mes. Todo un año estuvo Noé dentro del arca con los animales. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con dentro del arca? ¿Cuánto alimento para los animales? Eso para nosotros no es posible describirlo. Pero estoy seguro que Dios operó un milagro en los animales, como hacen los osos polares hoy en día. Para no morirse de hambre en la oscura noche polar, los osos duermen e hibernan. Se detiene su sistema alimenticio, se detiene su sistema digestivo y ahí quedan hasta que llega la primavera y vuelven y despiertan a la vida. Es muy posible que durante ese año Dios permitiera periodos de hibernación en los animales para facilitarle a Noé la atención de los mismos y tal vez algún milagro. Y hablaremos con Noé y le preguntaremos cómo fue esa experiencia. El tercer punto es la dureza del arca. El arca fue sometida a inmensa presión de agua. Grandes piedras salieron de la tierra y del abismo para chocarse unas entre otras. Pero el arca era fuerte. Aquí hay una lección. El arca es tu familia, el arca es tu empresa, el arca es la iglesia. Tienen que ser fuertes en el nombre del Señor. Hay que resistir las calamidades que estamos viviendo. Tenemos que ser fuertes. Y ese enfrentamiento con la realidad debe llevarnos a la pregunta número 4. ¿Quién tenía el timón? Si usted ve la descripción del barco que Noé construye, no tiene timón. ¿Cómo hizo para ir a la deriva de un lugar a otro? Jesús era el capitán, pero los santos ángeles condujeron esa arca. Y finalmente la depositan sobre el monte Ararat, el lugar a donde se ha descrito en la Biblia, y esperamos muy pronto poder que se descubra el arca de Noé para que todos los que han dudado del diluvio puedan ver que fue un evento real. Así como los ángeles condujeron el arca, Dios envía todos los días sus ángeles para conducir y guiar tu vida. Nosotros deberíamos prepararnos para el nuevo diluvio que viene, la segunda venida de Jesús. Pero también hay un momento de salvación, y es Jesús. Y el instante para aceptarlo es hoy. Le invito a ir a Cristo, aceptar la salvación y gozar del pacto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.